Me llamo Francisco y soy podcaster. También soy profesor de español. Tengo mi escuela online para aprender español y se llama Faro de Lenguas. También formo parte del equipo del podcast Faro de Lenguas Magazine. El podcast para aprender español los lunes y también un foro de opinión para los profesores todos los jueves cada mes. ¿Quieres saber más? Navega por este blog y te enseñaré las maravillas del faro y sus ángeles.